Hola a todos y bienvenidos a Game Over, tu programa de confianza y cada día el de más gente. Hoy estoy aquí, soy David Esperanza, con mi compañera Claudia Guillamoz. Hola Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te trata la vida anímicamente, Claudia? Pues con ganas de empezar, ¿no? Perfecto, oye, muy bien, muy bien. Pues hoy es un programa que viene cargado de un montón de cosas, de un montón de noticias, novedades. Bueno, como siempre estamos aquí para transmitir a todos nuestros oyentes pues las noticias, estrenos, novedades del mundo del videojuego. Y bueno, me gustaría preguntarte antes que nada, ¿qué tal la semana? ¿Qué tal estas dos semanas, mejor dicho? Porque ya sabes que nos citamos aquí cada 15 días. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo? Muy bien, muy bien. Pues aquí deseando empezar un programa nuevo y aquí estamos deseosos, ¿no?, de empezar con las noticias de estas semanas y, bueno, de algunas cosas que realmente no se han dejado de hablar en estas semanas. Entiendo, entiendo, entiendo. Bueno, yo la verdad que... Gracias por preguntar. Yo he tenido una semana increíble y la verdad que... Sí, bueno, sí, en fin, el egocentrismo, ¿qué vamos a hacer con él? En fin. Bueno, como siempre, vamos a empezar con el apartado de noticias. Ya sabéis, todas las noticias, lo que va surgiendo en el mundo del videojuego, novedades y, bueno, algún otro tema del que hay que hablar y que puede que sea tendencia o puede que no sea tendencia, que sea realmente absurdo, y nosotros igualmente aquí estamos para contároslo. Efectivamente. Empezamos con algo que te puede gustar, a mí me encanta, y es The Last of Us. Se ha estrenado ya en HBO, ha salido el capítulo piloto y viene pisando fuerte. A muchos les ha gustado, a otros muchos no les ha gustado. Madre mía, ¿tú qué opinas? ¿Tú no la has visto? No, aún no. Todavía no, ¿no? Pero... Hay que verla ya de ya, ahora que somos libres, sí, en exámenes, sí, sí, y tal. Toca darle al play y a ver qué tal. Pues sí, darle al play, es lo único que queda. Para los interesados, podemos encontrar The Last of Us en HBO. Así que los que tengan HBO Max y tengan una suscripción, podréis disfrutar de esta magnífica serie basada en el famoso videojuego. Con Pedro Pascal como entre los protagonistas. Un actorazo. En la siguiente, el Parlamento Europeo tomará medidas contra las cajas de botín, el farmeo de oro y la adicción a los juegos, entre otros problemas. Cuidado, ¿eh? Esto, que ya el Parlamento Europeo se meta, quiere decir que serious business, amigo. Sí, es efectivamente. Otras acciones recomendadas para pues dentro de este problema, de este debate, pues son priorizar la protección de datos de los jugadores, mejorar el desequilibrio de género en la plantilla del sector y facilitar la cancelación de la suscripción como el alta esta. Luego también se habla mucho de que los eurodiputados también votaron a favor para analizar, pues bueno, el impacto de las cajas de botín y las incitaciones a las compras dentro del juego. Lo típico, ¿no? Te compras una skin en el LOL, Fortnite, o una caja de gemas en Clash of Clans, o te compras un pack de ventajas de skins y un pack de armas en el Fortnite, por ejemplo, ¿no? Claro. Las cajas de botín de toda la vida, ¿no? Yo creo que objetos del juego que, digamos, tienen un pequeño life hack para comprarlos, que es la pasta. Claro. Madre mía, ¿tú eres de comprar mucho en videojuegos o eres cero, verdad? Ese es mi límite, no, lo que me den de gemitas del juego, pues igual sí que me las gasto, pero meter dinero real en estas cosas sería lo peor que podría hacer, la verdad. Yo tengo que reconocer que he canjeado tarjetas de códigos. Ah, bueno, yo también, pero... Ah, bueno. De Steam, por ejemplo. Bueno, claro, si nos ponemos así, pues vamos, ciento y la madre, ¿no? No, eso no, eso tampoco. Ah, mira, pues eso... No, pero sí que es verdad que estas iniciativas sí que tienen, digamos, algo de verdad. Porque sobre todo para los niños y para no solo la gente menor de edad, sino porque que recae en un montón de personas jugadoras de videojuegos o no. Y sí que es verdad que, claro, ahora pues todo parece que es muy barato, tienes una caja de gemas por un dólar o lo que sea, pero es que, claro, realmente no te aporta nada y la metodología que tienen los niños para canjear este tipo de cosas es... Sí, sí, la tarjeta de mis padres, tal, pim pam, y toma 100 pavos del Fortnite, ¿sabes? En plan, que no... Sí, se está viendo mucho ahora el caso de que hay muchos chavales, niños sobre todo, que, como tú bien has dicho, usan el dinerito de papi y mami para comprarse una skin. Y no hablo de cantidades bajas, hablo de gastarse 70 euros, 99,99, 100 pavos. Está mal. O sea, no os dejéis engañar, que se lo gastan como si se compran como si se compran un caramelo, ¿sabes? Y yo creo que también la Unión Europea hace bien en que estas iniciativas pues promuevan un poco a la reducción, digamos, de esa tendencia. Porque sí que es cierto que, claro, ¿cómo va tú piensas cómo va a influir esto en las generaciones futuras? Porque claro, si empezamos así, pues claro, en el futuro todo el mundo va a hacer uso provisto de dinero virtual para comprar cosillas dentro de un juego, cosa que yo, en mi opinión absurda, como jugador de videojuegos, no la apoyo. Bueno, de hecho, poca broma este tipo de movidas con lo de las criptomonedas y todo el rollo, porque hay gente que realmente se las toma muy en serio y bueno, pues cada uno tendrá sus opiniones sobre ello, pero sí que es verdad que ahora es un factor que no tenemos que, pues digamos, quitar, no mérito, pero decir, ostras, que esto está pasando y no es un mundo distópico de ciencia ficción, ¿sabes? Sí, además aprovecho que has mencionado el tema de las criptomonedas para hacerte una pregunta. Bueno, no es tanto criptomonedas, pero sí relacionado con ello, y es que, ¿están considerados los NFT videojuegos? ¿O no? A ver, esto es un tema bastante controvertido. Sí, y ¿verdad? Para polémica. La gente que no conozca lo que son los NFTs, básicamente son, ¿cómo se explica? Es que no son imágenes. Digamos que son juegos en los cuales tú consigues el que tú, mediante el pago de una cantidad de dinero, consigues literalmente un píxel, una imagen. Claro, porque tú no tienes la licencia de la imagen, vídeo, juego que estés comprando, sino simplemente tienes el código que sí genere automáticamente, y pues básicamente es un instrumento de pura especulación y pues eso, de sacar dinero de algo que se ha inventado prácticamente ahora. Y a ver, no digo que no, eso te dé beneficios después, la venta de ese NFT, pero claro, te estás gastando, y bueno, yo he llegado a escuchar de casos que se han gastado hasta 15.000 euros sí. en un código de píxeles. Sí, increíble. Sí. Pero esto es como cualquier otra cosa. Es como el lobo de Wall Street, realmente. Es literalmente la parodia, sí, del lobo de Wall Street, pero llevada a la vida real con las acciones y los cheques, sí, y efectivamente, toda, claro, toda que la sí historia. Si es que hasta Willy lo dejó claro. Comprar NFTs y acabaréis fumando marihuana, fumando porros y dando azotes, venga. Bueno, pues ojo con Willy, que Willy, esto es un claro ejemplo de lo que queremos, sí, decir, o de lo que estamos hablando con lo del Parlamento Europeo, porque Willy Rex es un famoso youtuber que tiene gran influencia en el público infantil, sobre todo entre los, pues diría, 10-12 años, y que hayan dado tanto bombo a los NFTs y a la compra de ciertos avatares o lo que sea, pone en peligro muchísimo a los niños que le están viendo y le están leyendo los tweets y le están viendo absolutamente todo, porque tienes una influencia muy grande y tienes una responsabilidad con todos esos niños que te están viendo, porque obviamente él es consciente de que la mayoría de los niños que le ven, pues joder, que no son menores de edad y muy menores, y que promueva el consumo de este tipo de cosas y que promueva también las compras en juegos así tan bestias, pues es un ejemplo de que no estamos haciendo las cosas bien y que realmente se necesita una legislación más férrea, ¿no? En este pues tipo sí, de la verdad de es que cosas. Sí. Hay que decir que Willy se ha relajado y ha vuelto otra vez a los gameplays, pero sí que esto le ha ganado polémicas con un montón de creadores de contenido, como The Gref, por ejemplo, con el tema de los NFTs. Hubo ahí también algún que otro lío. Y no solo ya no solo Willy Rex, sino también otros youtubers que también se basan en la ostentación y la incitación a la compra de activos digitales. Bueno, también te digo que The Gref tampoco es un ejemplo de la buenanza, precisamente, pues colaboró con Fortnite para sacar una skin. Bueno, pero eso es colaborar para sacar una skin, ¿no? Y la no sacó, y también incita a la compra dentro del juego porque comprar mi skin, ¿sabes? Pero es, no solo eso, sino que, a ver, sí que incita a la compra dentro del juego. Es una skin al final, pero es una skin al fin y al cabo, que con la que vas a jugar, vas a dar disparos a un juego de Battle Royale. Willy incitaba la compra de códigos por cantidad, desde una cantidad pequeña hasta una cantidad, como pueden ser lo que he dicho yo, 15.000. E incluso se han escuchado casos de hasta 150.000, 500.000, incluso 1 millón de euros un código de píxeles. Por eso digo que al final el caso de Willy es el que más repercusión tenga. Que Gref también estaba ahí en el ajo porque dijo de que quería una skin y que apoyadme comprándole y tal. Bien, bueno, está mal también, ¿no? Pero al final no creo que sea tan malo porque al final es un juego normal y corriente que hemos jugado todos, un shooter de toda la vida, pero Willy no, Willy al final te vende humo. Es lo que hace, vende humo. Los vendedores de humo actualmente son pues eso, la gente que vende NFTs, la gente que te vende cursos de inglés. Bueno, eso aún tiene algún tipo de, digamos, yo qué sé, recompensa, ¿no? Decir, va, pues ahora es inglés, pero bueno. Ahora es inglés, ¿no? Ahora es inglés y me ha enseñado un tío que es el mayordomo de Obama, que está en las Naciones Unidas. Bueno, pero eso ya son estafas. Y que ha sido guardaespaldas de Michael Jackson. Eso ya, las estafas, ojo también. Sí, hay muchas, de hecho. Bueno, Tamayo tiene un canal de YouTube en el que habla abiertamente de eso. Si queréis, podéis pasaros por su canal. Está muy interesante, os lo recomiendo. Mira, qué bien. Y bueno, pasamos con otra de las noticias, que es la cancelación de Project Q por parte de Ubisoft, después de una evaluación de sus prioridades, por lo que, bueno, tendremos que esperar a ver que este RPG Arena, con el que ellos habían prometido en algún momento, ¿no? Pues que sea en otra desarrolladora o como sea, pero está cancelado. Sí, una pena, porque verse cancelar juegos, aunque fueran... tampoco es que fuera lo mejor del mundo, pues da pena porque hay mucho trabajo metido ahí dentro para que luego te digan que no y que todo ese trabajo pues se haya ido prácticamente a la basura. Y bueno, pues nada, pues animo a todos los que trabajaron en ese proyecto y si lo pueden reabrir pues estaría bien y si no pues nada, a seguir trabajando, no sé, qué mal. ¿Tú crees que lo llegaremos a ver algún día? Pues no tengo ni idea. O será como el PT que parecía. Como el PT, ¿no? Que parecía que el juego iba a salir y al final. No digo el PT salió, creo. Que me parece que salió. El PT salió. Pero la versión buena del juego, ¿no? Esto era una demo, creo. El juego iba a salir y no salió nunca. Una pena, porque es un Kojima. Jugador. Kojima liándola como siempre. Bueno. dice. Las cosas como son. Desgracia. Y luego. Esta te va a gustar, ¿eh? The Witcher esquiva la polémica de Henry Cavill acerca de su serie de Netflix y continúa trabajando en la Next Generation. Obtendrá un nuevo parche y sacará una edición física. Así es, The Witcher 3 tuvo como iniciativa dar un paso más adelante y actualizar sus gráficos a la nueva generación y lo que está puede ofrecer con las nuevas gráficas y con los nuevos mega ordenadores y mega consolas. Y sacó hace unos meses un parche bastante tocho y se prepara para lanzar otro y mejorar pues aún más los visuales de The Witcher 3, que no son para nada pocos. Bien, oye sí, otra pregunta, ¿te sentó mal que Henry Cavill se quedara fuera? Esto ya es un poco pregunta picantona, ¿no? Aquí bueno, un poco a incordiar. Aquí abrimos un melón que se debería abrir más a menudo. Ábrelo. Y es... Te animo. Como el hecho de crear una serie audiovisual o una película audiovisual sobre una franquicia de videojuegos tan reconocida como puede ser The Witcher o como puede ser The Last of Us, es complicado tener contentos a todo el mundo, pero sí que es verdad que... Hombre, hay película... Bueno, hay adaptaciones que están... Que no es en series de televisión, sino en cine, como Uncharted, por ejemplo, que sí que han tenido éxito... Éxito, sí. Más o menos. Pero sí que es cierto que están dando mucho de qué hablar las series de televisión, especialmente The Witcher. Bueno, que The Witcher se les ha ido la pinza, totalmente. Claro, efectivamente, a eso quería yo llegar. El problema es cuando se separa lo que es el juego y la narrativa que lleva con el nuevo producto audiovisual, que no tiene nada que ver. y eso pues hace mucho daño a los fans seguidores de la serie de The Witcher, de los cómics de The Witcher y del juego en sí, cuando se hace una adaptación pésima y simplemente por el mero hecho de sacar un The Witcher audiovisual y ganar dinero de ello, pues obviamente siempre sale gente que intenta defender la serie y defender la trama del propio juego, y ese es el caso de Henry Cavill, que sí, pese a ser el... Lo defendió. Pese a ser el protagonista de ser Geralt de Trivia, pues se lo cargaron igual por simplemente querer seguir el hilo de lo que son los cómics y de lo que es el juego. Además aquí vemos, ¿no? Netflix, corazón de piedra, que echa, literalmente, ha echado a patadas al protagonista de su serie. Es una pena. Y en The Last of Us, ojo, porque no he visto la serie, no puedo decir qué han hecho. Sí que es verdad que he escuchado que es bastante fiel de momento, pero prohibieron a los actores de jugar al juego mediante el rodaje. Hostias. Entonces, pues bueno, es una manera de decir una cosa es el juego y otra cosa es la serie, no las fusionemos. Pero sí que es verdad que tiene que haber una cierta correlación de decir, vale, pero esto sigue siendo... Claro, tiene que haber un cierto, no tiene que haber una cierta referencia, un cierto sentido, ¿no? Porque no puedes hacer una serie basada en un videojuego sin basarte en el videojuego. Sin basarte en el videojuego, claro. Entonces, claro, ¿qué sentido tiene? Si es una serie que no está basada en el videojuego, pues entonces será otra serie, una serie sin más. Inspirada. Sí, inspirada, sí, pero al final no es la del videojuego. Claro. Eso es precisamente, ¿no? El ahí está la historia. Una pena por Henry Cavill de ser valiente y decir no quiero esto, hay que decirlo bien alto. Henry Cavill tenía los cojones bien redondos y los puso sobre la mesa y dijo, mirad, esto es una mierda, esto no sigue la esencia de lo que era el videojuego. Simplemente dijo las cosas como eran y echaron a patadas, porque aquí es donde se demuestra que estas multinacionales tan grandes al final prefieren la pasta a hacer las cosas bien. Pero eso se nota mucho, sobre todo en Netflix, los productos que se quedan y los productos que se diseñan. Actualmente Netflix está en la mierda. Específicamente, o sea, para Netflix. Yo he visto cada mierda de cojones en la plataforma, películas y demás, que yo digo, ¿cómo puede estar esto aquí? Pero claro, como hay adolescentes y tal, que ellos saben que sí o sí van a pagar por esas cursiladas, pues claro, eso es dinero fácil, es dinero que les va a venir. Prefieren hacer mierda barata y que venda, hacer mierda más cara y que, aunque sea de calidad óptima, pues que no venda tanto, ¿sabes? Porque eso significa que menos billetes. A ver, al fin y al cabo Netflix es una plataforma que hace dinero y que pretende sacar todo el dinero posible. Entonces, pues claro, si hay alguna serie o película que no vende o gente que se le pone por el camino que no le ve rentabilidad, pues obviamente van a dejarlo ir, van a seguir cancelando series de animación, van a seguir cancelando absolutamente cualquier serie que salga que no les llegue a un mínimo de audiencia y ya está. Eso es más el dinero que Netflix. De hecho Netflix está contenido, por supuesto. Netflix ahora está dejando atrás ese esa imagen, ¿no?, de plataforma de streaming que tenía de películas y series a la carta. Y claro, ahora está metiendo mucho contenido de realities, concursos y obviamente mucha serie B. También está metiendo películas de muy bajo presupuesto de estas de adolescentes, pero vamos, a pollón, está metiéndolas, vamos, claro, con calzador. Y claro, hemos pasado del servicio de streaming que todos conocen con pelis y series a la carta a una compañía puramente televisiva. Claro, ten en cuenta que ahora mismo Netflix contaba con tal poder porque era la única. Sí. Pero ahora han salido 28.000 plataformas diferentes, HBO, Filmin, cualquier tipo, y ahora tiene que encontrar su hueco y seguir teniendo el público objetivo. Pues es que ahora mismo son pues las series estas de domingo por la tarde, que digo yo, y algún pelotón, pero... Claro, es que ahí está el asunto, es que Netflix está viendo que está bajando en audiencia, en cifras, y que está empezando a perder... no perder adeptos, pero sí que está perdiendo popularidad, porque hay plataformas que ahora están sobresaliendo, Disney Plus, por ejemplo. Y ahora pues está llegando a extremos de, pues mira, voy a meter concursos, realities, pelis de mierda. Y no solo eso, va a meter anuncios en las suscripciones estándar, que eso también demuestra que ahora ya, bueno, lo que he dicho, te incitan a gastar más. Hombre, yo eso ya se preveía, yo creo. De decir, mira, ahora te vamos a ofrecer un servicio que no tienen las televisiones, que es publicidad. O sea, no vas a tener ningún tipo de publicidad, vas a ver absolutamente todo lo que quieras, eso sí, pagando tal. Y en cuanto ya todo el mundo te tenga a ti pillado con lo de tal y no sé qué, pues haré lo que quiera. Entonces, ahora mismo te puedo ofrecer anuncios porque la tele ya intuyo que ha muerto y ya, pues, puedo... ¿Quieres ver esto? Pues toma. ¿Lo necesitas? Pues toma anuncios. Y ya está. Y... Claro, y te dicen, ¿que no quieres anuncios? Pues a pagar. Pues a pagar más, claro. A pagar, jefe. Pues te ofrezco otro servicio del servicio para que puedas ver todo lo que quieras, como antes habías hecho. Pero obviamente este servicio te incluye cosas como, por ejemplo, pues ver en 4K, por ejemplo. Bueno. Pero sí que es cierto que una cosa está clara, lo único de lo que te libra es de los anuncios. 4K, quien tenga 4K, quien no tenga 4K lo va a ver en Full HD. Y creo que todo el mundo va a ver en Full HD y unos pocos en 4K. Claro, ciertamente. Entonces, realmente, esto no te sirve de absolutamente nada. No, porque claro, sí, puedes ver, tienes la oferta de 4K, pero para eso tienes que tener una tele de la hostia. Efectivamente. Que pueda soportar el 4K de Netflix. Y eso, incluso teniendo una pantalla de la leche, se nota que... Claro. Que está apurado mucho. Por ejemplo, ahora me estoy viendo una serie y se ve que va ralentizando, o sea, que va con glitches porque está demasiado petada con la resolución y todo. O sea, quedan más de lo que realmente luego se ve. Sí, además, hombre, además es que esto lo dice todo, ¿no? De, al final, con la tontería, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho, estás pagando para nada. Literalmente para no ver anuncios y verlo todo exactamente igual. Porque... Hombre, realmente sí que es verdad que Netflix, a nuestra costa, realmente ha hecho algo bien. Y es que da la posibilidad de ver cosas que en otro sitio pues igual no pueden estar disponibles con la calidad en las que lo ofrece, sí, eso, Netflix. Eso es cierto. Y pues es una manera de, digamos, ir a lo legal, ¿no? Sí. Porque, claro... Si tú te De forma muy puerca, pero claro, pero si tú te yendo, quieres ver, ¿no?, una película de no sé qué, y no, obviamente no la van a echar por la tele, pues ya que los videoclubs ya no son algo tan común, pues lo que tienes que hacer es ir a internet y decir, ver no sé qué en tal. Y pues ya eso, lo tienes. Pues eso, saber. Y en varios sitios. Porque eso, a veces hay plataformas que son multi, que tienen contenidos multiplataforma, que están en cualquiera de ellas. Bueno, pues acabamos con esta sección de noticias, con este debate filosófico, ¿no?, sobre lo que es Netflix y lo que hacen por pasta. Y nos metemos en estrenos. Empezamos, por supuesto, hoy tenemos una sección de estrenos de juegos de móviles. Hoy nos hemos aficionado por este contenido. Y bueno, me gustaría que tú, por favor, porque sé que tienes muchas ganas de presentar la primera el primero de los estrenos. Por favor, sí, que sé que te veo con ganas, venga. Bueno, sí, pues en el programa anterior intentamos así un poco por encima definir lo que podría ser el tema principal o que se desarrollaría este año en tema de videojuegos. Y lo que no habíamos tenido mucho en cuenta es, claro, los teléfonos móviles. Es una industria pequeñita dentro del sector de los videojuegos que actualmente pues está creciendo bastante. O sea, ya crecía en su momento con los juegos muy famosos como puede ser, yo sé, cualquiera que os venga a la cabeza. La verdad, hay muchos juegos muy importantes dentro de, se han adaptado, dentro por de ejemplo, los móviles. Por ejemplo, se han adaptado juegos como, por ejemplo, el FIFA. Sí. El FIFA tiene... El Ultimate Team, por ejemplo, sale, está en móviles y gratis, me parece. Sí. Y claro, pues ahora mismo los móviles son una apuesta bastante usada dentro de las empresas de videojuegos y de hecho, claro, bueno, unas... de hecho ahora están sacando móviles gaming precisamente para gaming. Sí, sí, con procesador, ¿sí, incluso no? Tarjeta gráfica incluso creo que tienen, o sea, pasado? Bueno, creo que Xiaomi de hecho tiene una serie que es gaming, que tiene un procesador ultra, un procesador gráfico y un procesador super potentes, que es precisamente para jugar a juegos de móvil en la mejor calidad posible. O sea, que vienen pegando fuerte, sí, sí. Vamos, eso el Candy Crush lo corre que flipas, ¿no? Sí, sí. Wow, las bolitas, vamos, brillantes, brillantes. Exacto, pero vamos, la industria se está adaptando a este, sí, a este, sí, cambio. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y hablamos y empezamos fuerte por un juego que a mí me de pequeña, sí, vamos. Te domina, ¿eh? Vamos, me dominaba. Si se pudieran contar las horas de la DS con este juego, pues... Espantaría más de uno. Yo lo he jugado también, ¿eh? Y también tuve su afición. Pero bueno, cuéntanos. Pues corre un rumor por ahí de una patente de Nintendo que es posible que tengamos el famosísimo Nintendo para móviles pronto. Y bueno, también vemos que Nintendo, pues en este sector de los móviles, pues la verdad es que ha ido apostando cada vez más, y podemos verlo pues en sus famosas entregas dentro de lo que es la empresa de Nintendo, pues como puede ser el Mario Kart, que lo petó hace unos años y que la verdad es que yo lo sigo jugando y es un enganche bastante terrible. El Mario Bros, que está muy bien, aunque integra muchas compras dentro del juego y si no pagas, pues hay un momento que no tal. El Animal Crossing Pocket Camp, que también lo petó una barbaridad y está muy bien. Y pues ahora pues añadirán un poco a su fila de juegos, pues el Nintendogs, que es una buena apuesta. Yo animo a que lo saquen. Y de hecho que lo saquen mañana mismo. Sí, sí, eso. Joder, vas fuerte tú, ¿eh? Madre mía, vas fuerte tú, ¿eh? Dice, no, que lo saquen mañana. No, claro que sí. Sí, sí. Claro que sí. Yo el Mario Kart lo tenía, ¿eh? Mm. Me lo desinstalé porque me ocupaba mucho sí. espacio, ¿eh? Pero tiene muchas actualizaciones. Pero sí, sí. Oh, y yo, bueno, me he cascado cada viciada en el modo, en el modo 200cc. Hombre. ¡Oh, Dios! Madre mía. Brutal. Bueno, continuamos con Ubisoft, que por si no hubiéramos hablado ya de ellos en todo el programa, ¿no? Ubisoft sigue los pasos de, vaya, Nintendo. Y va a lanzar la versión en móvil del Ultima Sackboy el 21 de febrero. Este juego apela bastante a la nostalgia, pues bueno, fue una de las entregas más famosas lanzadas para la PSP. También una consola nostálgica a la cual he jugado y que debo tener por ahí en algún lugar escondido en mi habitación, en un armario, en un cajón. Que bueno, en fin. Pero si salió ayer la PSP, ¿no? Esto. La PSP, me estás llamando viejo. Sí, sí, sí, sí. Estábamos en primaria cuando salió la PSP. ¿Y no te parecía la hostia? Era la hostia. Yo es nunca que, la pude. Era como la jugar, tuve, es pero, que era como jugar la Play. Pero increíble. Pero de forma portátil. La Switch. La Switch de ahora, ¿no? La Switch Lite. No, era mejor que la Switch. ¿Tú nunca has jugado una consola portátil que pudiera... ¿Tú nunca has jugado una consola portátil al GTA? Sí. Yo he jugado, yo he jugado al Vice City con los trucos de blindaje. Claro. Buah, tú no sabes lo que era eso. Eso era... Vamos, una maravilla. ¿Y los Invisimals qué? Eso era increíble también. Y Little Big Planet también. Pues de aquí viene Ultimate Sackboy. Del Little Big Planet. Sí, precisamente, ¿no? Vamos, te lo he dejado en bandeja, ¿eh? Pues muy bien, me has unido todo genial. Sí, te he venido como picha el culo. Fíjate por dónde. Pues sí, junto a los Invisimals y al GTA, Little Big Planet fue uno de los juegos más recordados de esta mítica plataforma como es la PSP, y que a ver qué nos sorprende, ¿no? Esta aplicación, si sigue para adelante o no. Pues veremos, veremos. El 21 de febrero... Ahí estará. Veremos y a ver cómo es la calidad. Bueno, yo creo que brutal. O sea, no sé si nuestros móviles podrían correrlo así medianamente, ¿no? Ah, bueno, no sé, eso dímelo tú, ¿eh? Bajando los gráficos igual. Me cago en Dios, qué graciosa. Ay, y bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado, Square Enix, ¿eh? Otra vez aquí dando de qué hablar. Que también se une a la iniciativa y lanzará... Bueno... pues joder, es que vas a ponerte a gritar aquí como una mojabragas, pero what? Lanzará una versión de su icónica saga Dragon Quest, sin duda. Así un es. Juego al que no le quitaremos ojo de encima. Además incluirá, bueno, características de Battle Royale y un supuesto multijugador, aunque también se puede jugar en solitario. Dragon Quest, un juego del que tú me sueles hablar mucho diariamente, ¿no? Uh-huh. Un juego al que te vicias mucho. Pues menos de lo que debería, la verdad. Menos de lo que deberías. Alguna vez te has estado 4 horas ahí sin parar de jugar, pero es menos de lo que deberías, efectivamente. Está muy bien. Conclusión, está muy bien. Está muy bien. Está chimba. Está chimba. ¡Boom! Sí. Bueno, háblanos un poco, para los que no sepan de qué trata el Dragon Quest. Así un poco... Uf. Bueno, pues el Dragon Quest tiene muchísimas entregas a lo largo de los años. Hay un montón para aburrirse, y sí que es verdad que bueno, el año pasado sacó otra entrega más, totalmente ajena, y fue el mundo abierto, y no he tenido la posibilidad de jugarlo aún, pero está en mi lista de deseos, y cuando lo juegue dentro del juego del día, seguramente uno de estos programas estará ahí metido. Y nada, pues... Clara y concisa, claro que sí. Es un juego de decisiones, un juego de rol, en el que pues... pues por turnos, en el que vas pues peleando con bichitos y intentando pues salvar el pueblo. Bien, ok. Yo creo que lo he dejado claro, ¿no? No, claro lo has dejado. Eso está, vamos, clarísimo, vamos. Bueno, pues con esto acabamos la sección de estrenos y ahora sí vamos a una sección que a ti también te gusta mucho. Creo que la has dejado caer ya en más de un programa, por si no lo supiéramos ya suficiente, que es el juego del día. Entonces, me gustaría empezar a mí con el mío. Genial. Lo he mencionado antes, un poquillo ahí por encima, pero claro, quería aprovechar que ya que últimamente he estado muy viciado, porque sí que lo tengo desde hace muchos años, pero como últimamente he estado muy viciado ahí, a full, concentrado, ahí para avanzar y tal. Doy fe. Yo hoy os traigo el Clash of Clans de Supercell. Un juego, bueno, de estrategia, de crear una aldea, mejorar el ayuntamiento, mejorar tropas, conquistar otras aldeas, unirte a un clan con tus amigos... Luchar contra otros clanes, en fin, es un juego que lo tiene todo. Ahora han metido unas cuantas pijadas que yo no utilizo porque me parecen innecesarias, pero yo sigo jugando a la interfaz de toda la vida del juego, la interfaz tradicional. Un juego que, advierto, es puramente adictivo, pero que aún así, bueno, en su día pegó el petardazo, sigue todavía dando mucho de qué hablar y, bueno, es un juego que os recomiendo a todos porque está chido. Dicho claramente y concisamente, está chido. Y ahora vamos contigo, ¿no? Tienes que decirnos el tuyo. Bueno, antes de decir mi juego, quiero añadir algo a lo que has dicho. Pues no sé cómo los hemos hecho hoy, pero realmente hemos unido todo bastante bien en cuanto a temas, ¿no? Porque claro, sí. Los juegos de móvil y la noticia esta del Parlamento Europeo se une perfectamente con tu juego del día. Pues es un juego de móvil que además pues tiene un montón de botines y de cosas para comprar. Sí, ahora podías comprar gemas y todo eso, pero sí que es cierto que ahora puedes comprar hasta packs de runas, packs de tropas, edificios, un montón de historias, básicamente. Vamos, de hecho, hay un youtuber que recomiendo mucho que se dedica a esto, que es Salvo845, que es un crack, es un crack. Y ahora sí, por favor, tu juego del día. Bueno, pues yo voy a traeros uno que llevaba mucho tiempo sin jugar y que bueno, pues habrá resurgido otra vez, como debe ser, porque es un juegazo, y es el Hollow Knight. Es un juego de... no sé muy bien cómo ponerlo, pero es un juego de plataformas en el que tiene que ver con el alma, los espíritus. Y es un juego que tiene un mensaje muy, muy interesante y que tiene una estética muy, muy curiosa y que no deja a nadie indiferente. Es un juego que jugarías mucho tiempo, al que viciarías toda tu vida y que si tenéis la posibilidad de comprároslo y de darle una oportunidad, no haré ningún tipo de spoiler, pero lo recomiendo mucho. Oye, que bien lo has vendido, ¿eh? Por favor. Te van a contratar como relaciones públicas, ¿eh? No creo. No se me dan tan bien. Joder, pues si te diera igual de bien estudiar que esto, otro gallo cantaría. Ya empezamos. ¿Eres mi padre ahora o qué? Pues sí, soy tu padre. No, la verdad que no. O tal vez sí. No, nunca. Ah, bueno, tú no sabes lo que ha pasado en el pasado. Pero... nos estamos yendo de madre. Atención, nos estamos de madre. Para los que no lo sepan, Claudia es un clon. Es una versión defectuosa mía que luego mejoré y convertí pues en lo que es ahora. Es un monstruo, ¿no? Eso te lo has dicho tú, ¿eh? Lo has dicho tú. Terrible, podemos crear un juego de esto. Pues sí, la verdad es que sí. Molaría, ¿eh? Lo llamaríamos el Calu. ¿El Calu? El Calu, pero sí. Con puntos en plan como... no sé cómo decirlo. En plan... por, como siglas, ¿no? En plan C.A. ¿Sabes? Bueno, iba a decir con K, pero bueno, si quieres que sea una C, pues por supuesto. Ah, pues también, lo que quieras. Lo que quiera el desarrollador, claro que sí. Por supuesto que sí. Y ahora, si me permites, en estos últimos momentos de programa vamos a... me gustaría debatir sobre algunos asuntillos en relación con el mundo de los videojuegos. ¿Sí o qué? Sí, la verdad es que hoy vamos a tratar de filosóficamente o demagógicamente o como nos tengan gana, pues bueno, las nuevas dinámicas, lo que se espera en el futuro, la SALS, la legislación y adicción a los videojuegos, y bueno, pues este tipo de cosillas, la verdad. Muy bien, hoy nos hemos planteado abrir melones, ¿no? En plan, cortar sí, el bacalao. Hoy vienes con ganas de abrir melones, ¿eh? Hoy hemos venido filosóficos al programa, ¿no? Sí, vamos, hoy viene Kant de invitado, me han dicho. Venía Kant, que me ha llamado y me ha dicho, oye, que me voy a pasar por el programa a ver si me guardas un sitio. Pero en espíritu. Sí, en espíritu, claro, claro. Nos ha infectado con su dosis de filosofía. Sí, que ha venido desde el limbo y ha dicho, guau, que me aburría atajo, voy a venir aquí a hablar de filosofía. Claro. Dice, venimos aquí a Game Over a liar la parda. Efectivamente, ¿eh? Joder, qué personaje de Khan, ¿eh? Qué cabrón. No veas. Sí, sí. Bueno, pues vamos a empezar con las nuevas dinámicas. Que esto es algo de lo que tú tienes más... Bueno, tú tienes más conocimiento que yo en esto. Madre. Bueno, yo creo... Por ahora eres más joven. Sí, ¿no? Un año de diferencia hace un montón. Pues fíjate que sí, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Claro. Bueno, yo no sabría muy bien cómo ambientas este tema, pero sí que es verdad que la historia en general suele ser cíclica y pues la historia de los videojuegos pues también. Y los temas y todo, pues a veces se van y no vuelven, otras se van y luego resurgen. Y pues actualmente veremos qué se desarrollará este 2023, pero sí tengo que decir lo que ha primado estos últimos años dentro del mundo de los videojuegos es el mundo abierto, sobre todo. Dar libertad al jugador, que haga lo que quiera, que si quiere siga la historia como misión principal, pero que también tiene otro tipo de misiones que le puedan interesar más, o simplemente no hacer nada durante el tiempo de juego que desee. Vamos, que sería un ejemplo claro de lo que haría yo. No, yo literalmente soy de los que se quedan haciendo gilipollas en el modo libre sin hacer misiones, la verdad. Pues claro. Pues... Yo soy de los que se pasan la primera misión y ya. Y ya, ¿no? Sí, ¿por qué no? ¿Sabes? O sea, y se acabó. Se acabó, claro que sí. Sí, yo creo que veo una tendencia a seguir tirando por ahí. El Hogwarts Legacy también va a tirar por ahí. Hay que jugar a ese, ¿eh? Mm. Yo tengo ganicas, de jugar al juego de Harry Potter, la verdad. ¿El juego de Harry Potter? Sí, tío. ¡Harry Potter! Pues sí, yo creo que se seguirá tirando por ahí, aunque sí que es verdad que yo creo que se seguirá intentando innovar desde ese punto sí, de vista. Sí, por supuesto, se innovará. Y yo creo que al final acabaremos muy saturados con esta dinámica. A ver, pero esto funciona así. Acabaremos saturados de esta dinámica y después vendrá otra distinta. Claro. Evolucionará, nos cansaremos y... Esto es un círculo vicioso, al final. Una y otra y otra y otra y otra. Así sucesivamente. Porque está claro, van a surgir nuevos modos de juego, nuevas dinámicas y van a cambiar de una a otra. Ahora estamos con esta, en los mundos abiertos. Evolucionará un poco más, nos cansaremos, vendrá otra. Evolucionará, nos cansaremos, vendrá otra. Es así, esto funciona así. A mí lo que... No sé dónde lo leí. Pero sí que es verdad que están intentando diseñar juegos interactivos, pero como que el juego en sí anticipa lo que vayas a hacer, ¿sabes? Sí. Como que realmente ya no eres tan... pasivo en el sentido de mueva el personaje y tengo, digamos, esa necesidad de moverlo y de que cumpla la misión o cualquier otra cosa, sino que ya no eres tú quien mueve el personaje, sino que el personaje sabe que eres tú quien lo mueve, ¿sabes? Es sí. Una movida muy rara, pero... Sí, una fumada de cojones, básicamente. Sí. Yo creo que saldrán algunos así también. Sí, yo creo que sí. Y bueno, esto de hecho, dime. El Borderlands bueno, 3, cuidado, ¿eh? De hecho, la pistolita se enfada contigo. Si no, sí, eso es verdad que se enfada, sí. Pues de ese tipo de cosas, en plan, como que el juego es consciente de que lo estás jugando, ¿sabes? Cierto. Claro, eso tiene que ser muy chulo. Bueno, esto también, de hecho, nos da pie al siguiente tema, que sería, pues eso, ¿qué es lo que se espera en el futuro? Exactamente. Hemos venido de las nuevas dinámicas, pero ¿qué se espera en el futuro realmente? ¿Qué es lo que vamos a ver próximamente, en los siguientes años, en los años venideros? No lo sé, te lo pregunto a ti. Te hago el 1 Rivers. Toma. Buah, pues yo... Bueno, mira, es que es así. Yo creo que va a haber un auge, pero bestial, brutal, de la realidad virtual. sí o no. Yo creo que también. Y yo creo que incluso se va a mejorar la interfaz, la tecnología y todo. Yo creo que el futuro de los videojuegos está en la realidad virtual. Yo creo que también. De hecho, están sacando ya otro tipo de plataformas, herramientas, no sé. La Play. De hecho, la Play 5 ya tiene su propio set de VR. Cierto, como es, sí. La Play 4 lo tuvo en su día, pero obviamente un poquito más avanzado. Y pues, yo creo que el HTC Vive sigue siendo el que más ventaja tiene ahora mismo. No estoy segura. Yo creo que sí, vamos, yo viéndolo así. Ya, es que yo creo que es depende de lo que juegues realmente, porque sí. Depende de la maquinita esa, no sé, es que hay tantas que yo supongo que cada una tendrá su especificación y depende del juego pues funcionará una más que otra. Sí, bueno, esto no lo puedes saber bien, ¿no? Pero de una cosa estoy seguro, y es que el futuro es la realidad virtual. Muy posiblemente. Y vamos, yo creo incluso, bueno, y me tomarás por loco, pero la fumada esta que vimos hace unos programas de las gafas estas que inventó el pavo este de que te mataban y tal, cuidado que esto no vaya a pasar de verdad, ¿eh? Nah, yo no creo que lleguemos hasta ese punto. Me estoy metiendo en un extremo muy distópico, pero ¿y si pasara, sabes? Porque la realidad virtual va a ser la base del futuro de los videojuegos. Entonces no me extrañaría que hubiera este tipo de artilugios, ¿no? Que hicieran que estar en un videojuego pues fuera lo más parecido a estar en la vida real. Que si te matan, que mueras. Pero, a ver, y no quizás en ese sentido, ¿no? Pero sí que... Si te dan un disparo pero no te matan, o sea, si simplemente te hieren, que lo vas a notar, ¿sabes? Eso sí que lo veo más normal. Esto realmente es como cuando alguien saca algún tipo de historia, relato, no sé qué, que es así paródico y tal, nosotros creo que tendemos a obviar la parodia y literalmente reproducirlo, porque sí que es sí, verdad sí. Que tipo... Esto ya estaba en Ready Player One. Hemos visto casi todos la película. Yo creo que sí. Sabemos de qué va. Y yo creo que estamos yendo al mismo sitio exactamente. Sí, va a ser la misma historia. ¿Quién es el que está apostando realmente por la realidad virtual, aparte de los videojuegos? Meta. Y el alienígena. Él mismo creó el metaverso. Sí. Es una movida que ya está dentro de nuestras vidas, sí, y que a ver, realmente la pandemia hizo madurar mucho esa idea. A ver, hay que decir que el metaverso aún es un poco cutre todavía. Hombre, es más cutre, escúchame. No sé si lo habrán. No sé si qué habrán hecho, qué quieren hacer, si no sé qué. Me da igual, pero es que es terrible. O sea, una mierda. Yo vi capturas y grabaciones de pantalla de una especie de cine dentro del metaverso o lo que sea. Sí. Horrible, o sea, es como entrar en un videojuego de los 80, no sé, en plan, lo de los polígonos, sí. ¿Sabes? Que estuvimos hablando. A ver, hay que ser sinceros, las compañías de videojuegos desarrollan mejor que Meta, podrían desarrollar mejor un metaverso que la propia Meta. Hombre, actualmente el mundo VR sí que es verdad que sigue existiendo, y un claro ejemplo es el VR Chat, que alguna vez sí. Lo he mencionado, y que sí que es verdad que es que es como entrar en un universo paralelo, realmente. O sea, depende de dónde entres, con quién te juntes y tal. Pero sí que es verdad que eso es otro rollo. Eso asusta, ¿no? De hecho, te tengo que invitar a que algún día pues te metas conmigo al VR. Hostia, se puede descontrolar esto, ¿eh? Pero es una locura. O sea, realmente, ¿cómo está planteado y cómo te sientes cuando estás? Y eso que estás en el ordenador, que no tienes ni las gafas. Que solo ves una pantalla y dices, esto es otro rollo. Esto es como entrar no es que veas una pantalla, en un bar rarísimo. No es que veas una pantalla, sino que ves un entorno virtual directamente. Claro, o sea, a ver, tú ves una pantalla porque yo no tengo gafas de VR, entonces simplemente veo la pantalla y me muevo con el teclado. Eso sí, claro. Pero si tú te pones las gafas y entras ahí, realmente a los 5 minutos ya te olvidas que estás en tu casa. En tu casa, o sea, por cómo está todo ambientado. O sea, hay literalmente recreaciones de cafés. Pero brutales, ¿eh? O sea, de toda la madera y todo, mega realista. Y las lucecitas y todo, música, la gente entra. Claro, realmente, obviamente, jamás podrías recrear algo así porque de repente te entra, yo qué sé, Spiderman diciendo, hey, yo, what the fuck, ¿sabes? O sea, es que obviamente jamás va a ser algo que simule la vida real o que sea una vida de escape, sí, pero hasta ahí, ¿sabes? Un juego más. Porque es que realmente no me lo puedes tomar en serio. O sea, nadie se crea avatares propios de de ellos mismos, sino que obviamente pues se cogen, pues yo qué sé, cualquier cosa. Entiendo. Mira, lo más raro que he visto... Cuidado, me están asustando, ¿eh? Es... la gente literalmente se pone skins de memes y le da igual. En plan, dice, va, de locos. Este es el mío. Y... vi un... yo qué sé, es muy común porque yo también la tengo. Pero es una skin de... súper pequeña. O sea, que tipo, que si tú caminas, no lo ves, tienes que bajar la cámara hacia abajo. Es un Knuckles del Sonic. Pero en versión así como alterada, ¿sabes? O sea, una versión del laberno, ¿no? Sí, sí. Joder. Es muy gracioso. Joder. Y además te modifica la voz si hablas y todo, o sea, brutal. Pero qué cojones, tío. Sí, sí, sí, sí. A ver, yo creo que sí que vamos a tirar por ahí, pero es que yo creo que nadie Obvio. Sería capaz de tomárselo muy en serio, como plantean. Yo creo que sí, fíjate. Yo creo que no. Sí, es imposible. No sé, yo lo voy a. Yo lo estoy viendo claro de que va a ser una fumada de estas. ¿Es una fumada? Sí. A ver, precisamente las fumadas son las que acaban siendo realidad, ¿eh? Pero es que yo no creo que la gente en general podría asimilar tener otra cosa. En plan, yo qué sé. Decir, como pone en el tráiler, es que literalmente crearon un vídeo sobre el metaverso que decía en plan. Y ya no tendrás que... como que no tendrías que moverte de casa para ir a trabajar. Simplemente te pones los casquicos, te pones las gaficas estas, te coges los mandos y a trabajar. Es más, sí, imposible. Sí. O sea, yo lo siento mucho, pero es insostenible. Totalmente. Totalmente. O sea, algo que no sea el puro ocio y jugar un rato a cualquier otra cosa, no te sirve. Otro tipo de cosa. Lo veo más para la realidad aumentada. Sí, o yo qué sé. Pero más allá de eso, yo no le veo mucho recorrido, mucho futuro. No, que igualmente lo tendrá. Al final lo van a sacar, sea como sea, pero bueno. No sé. En fin. Y bueno, y en estos últimos minutos de programa vamos a tratar el tema de las AIs en los videojuegos. De las AIs. Las sí. AIs, sí. Las inteligencias artificiales. Lo hemos dicho una vez. Hombre, claro, es que coincidimos. Bueno, aquí... ¿Tú qué opinas, no? Del tema de las inteligencias. Mira, es que yo creo que va a ser una de las cosas más... no sé, voy a decir relevantes este año, porque realmente es que... Bueno, ha sido palabra del año. Actualmente lees el periódico y dos páginas, inteligencia artificial, no sé qué. No sé qué, tal, no sé cuántas. O sea, actualmente yo creo que estamos dando un bombo increíble. A ver, realmente, si nos ponemos a pensar detalladamente, ya hemos tenido inteligencia artificial en los videojuegos. Coño, los NPCs de toda la vida. Eso es inteligencia artificial, vamos, a mí qué me cuentas. Bueno, inteligencia... Bueno, ya me entiendes, ¿no? Sí, sí, sí. Joder, Cash, nos ponemos exquisitos. Que literalmente hacen... Joe, hey, Joe, what the fuck do you all do here? Sí, y ya está. Yeah, sí, sí, sí, sí, sí. Pero no, son muy majos los NPCs. Sí, bueno, algunos sí, otros no. Ya, también. A mí en el bully me tiraron una papelera. Ah, qué bien. Y eran NPCs, no eran muy majos. No, esos no eran muy majos. Se portaron muy mal conmigo, me hicieron daño. Ya imagino, ya. Me pasé fatal. Es un videojuego. Ya. Bueno, y sí, que actualmente hay un montón de polémica con este tipo de cosas porque no hay ningún tipo de legislación, ningún tipo de absolutamente tampoco, nada en cuanto control, a antes, incluso, ni control un ni mínimo. Nada. Entonces, pues, el tiempo dirá y el tiempo hará que sepamos cuál va a ser realmente el uso de este tipo de herramientas, porque realmente deberían ser eso, herramientas, no sustitutos sí. ni absolutamente nada, sino algo que... nos pueda ayudar en cierta medida y que nos dé cosas que igual nosotros no podemos llegar, ¿no? Pero yo creo que a la gente se le está yendo un poco la olla con esto. Sobre todo en uno de mis ámbitos, que es el arte, hay mucha gente que literalmente usa las inteligencias artificiales como método de arte, ¿sabes? Y eso no puede ser. No, por mucho que configures... un programa informático no te va a hacer un David, o sea, no te va a hacer cualquier cosa, ¿sabes? A ver, sí que te lo podría, sí que te lo podría hacer, pero se carga todo eso de currártelo tú y de que te salga bien y decir, ¡guau, soy la hostia! Me ¿sabes? Rectifico, te puede recrear un Monet, pero sí. nunca te va a crear algo, o sea, no crear, no. Básicamente lo que hace es coger cosas, escanea, sin más, de cualquier cosa que le des acceso y lo pega todo y hace un mix. Te puede salir algo chulo o te puede salir la mayor aberración que puedes ver en la faz de la Tierra. O sea, y actualmente hay mucha polémica con eso, pero que yo tampoco... Yo tampoco le daría tanto bombo. Vale, sí, podemos usarlo como herramienta, guay. Y si no, pues pasará a la historia como una moda más, sí, que no que tuvo ningún tipo de... Eso. Que yo creo que no. Fíjate por dónde. Yo creo que no pasará. O sea, no quedará aquí en el 2023, 2022, sino que sí que es verdad que irá evolucionando, pero no creo que tenga tanta repercusión como le estamos dando ahora, ni mucho menos. Ya, esto es así, pero bueno. Bueno, y sobre la inteligencia artificial en los videojuegos, pues es que... Tampoco hay mucho más que comentar. A ver. NPCs y poco más. Sí que es verdad que puede que haya... En un futuro próximo, dentro, sí, de un año... En el futuro lo sabrá. No, sí. No. Videojuegos creados directamente por... Inteligencias artificiales. Sí, pues eso... Pues como hay una película de animación creada por el chat GPT este y cualquier otra cosa que te puedas imaginar. Sí. Pero claro, a ver... te digo que actualmente es inviable confiar en una inteligencia artificial para que haga nada. O sea, nada. De hecho... Mírate Terminator y hablamos. No, si es que puedes acceder a ellas en algún momento. Y sí que es verdad que, claro, es que lo que hacen simplemente es fusionar cosas y traértelas como un producto de códigos random, ¿sabes? Sí. Entonces, pues claro... Ceros y uno, básicamente. Tú no puedes crear algo de cero con eso. O sea, sí que es verdad que pueden servirte de inspiración porque, claro, una combinación que igual no has pensado... Puede resultar original y servirte, pero igual es un 10% de lo que la haya creado, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que no puedes usar una inteligencia artificial simplemente para algo. Te puede servir para acompañarte y decir, ay, va, pues esto queda guay, pero poco más. Pues sí, la verdad que la veremos cómo se desarrolla, ¿no? Hay futuro, eso sí. Ahora no lo vemos tan claro, pero lo va a haber. Y por último, me gustaría discutir contigo el tema de la legislación de los videojuegos y la adicción a los mismos. Aunque bueno, tengo que decir que la adicción creo que está bastante clara en la historia. Hoy en día, sí. Los niños rata y todo eso están enganchados. Que no tanto, pero bueno. Niños rata, ¿eh? Que... Dímelo a mí. A ver, cuéntame. O sea, realmente hemos normalizado mucho el término niño rata, pero hay veces hay que dejar de ver el mundo en plan modo bully y decir, hostia... Porque realmente la adicción de los videojuegos es algo muy serio, que realmente se tuvo bastante a la ligera, en plan, ¿cómo puede ser? No, pero esto es así, los niños rata es así porque, coño, hay niños que le gritan a sus padres o les meten, aunque son capaces de meterles una hostia con lo primero que tienen en la mano, por quitarles el videojuego, porque yo qué sé, hay que irse a cenar, o tienes que hacer los deberes, o yo qué sé, castigado, ¿sabes? Y el niño se pone todo agresivo. Hay 50.000 vídeos en internet así. Sí. Por eso digo que hay niños rata, va a haber seguro. Y eso solo, y eso es el peligro realmente. Pero no solo hay niños, quiero decir, en plan. No, claro. Hay mucha gente que se adicta a los videojuegos. Sí, y que a ver, de más edad también. Tiene mucha más edad. Yo creo que el problema. Es muy difícil delimitar el problema y de pensar. A ver, que va a ir en aumento. Eso, lo que va eso a pasar. Está claro. O sea, sí que es verdad que hay juegos que son muy adictivos por las dinámicas que tienen. De decir. No sé, de igual el subidón de adrenalina o lo que sea, cada uno pues tiene que limitar, aunque no quiera, el uso de este tipo de cosas, porque si no es que realmente te pueden llegar a consumir entero, ¿sabes? Y, o sea, yo tengo casos anteriormente cercanos y tal, y que sí que es verdad que, joder, que es, muy, es algo muy fuerte porque al fin y al cabo es una adicción como otra, como puede ser otra. Y puedes renunciar a muchas cosas simplemente por quedarte en casa y simplemente jugando. Que parece ser que no es nada ofensivo, por así decirlo, porque tú tampoco ves el problema como tal. O sea, tú no ves un problema en quedarte todo el día jugando a videojuegos porque te gusta, sientes que está bien y que no haces daño a nadie ni nada. Pero sí que es verdad que renuncias mucho a la vida en general, en plan a las actividades con amigos y todo esto. A ver, es que esto no lo puedes... Esto no lo puedes controlar al final. Claro, es que esto va a ir en aumento. Eso tiene que enseñarse y que pues, ciertamente los, claro, las empresas de videojuegos, claro, pues digan, ostras. Habrá que enseñarlo, pero claro, ¿qué van a hacer? Nadie les va a hacer caso y las empresas de videojuegos les compensa más que la peña juegue. Por entonces... eso digo. que también interesa un montón que la gente esté enganchada a los videojuegos, entonces pues que ambas partes pues den un poco de su lado y que tampoco permitan ese tipo de cosas. Eso ya... Ya, hay que ir contra... Hay muchas cosas que... Sí, a ver, hay que limitar estas tendencias de alguna forma. O sea, al final, si esto sigue evolucionando... Hombre, yo, si esto evoluciona, no le veo muy buen futuro, precisamente. No, sin duda. Por eso digo. Y nada, pues ya llegamos al final del programa, por desgracia. Vaya, o sea, hombre. Vamos a tener que esperar hasta dentro de 15 días para volver a vernos. Qué pena, la verdad. No te va a... Me cuesta despedirme, ¿eh? Me cuesta. Vaya. Pero bueno, como sabemos que en 15 días volveremos a estar aquí dando mucho de qué hablar, entonces me quedo más tranquilo. Oh, yeah. Bueno, como siempre, Claudia, ha sido un placer tremendo estar aquí en el programa contigo. Igualmente. Creo que ha sido un programa filosófico, constructivo, ¿no? Yo creo que hemos sacado nuestro filósofo interior, creo. Sí, efectivamente. La verdad, ha estado muy guay. Es una tertulia muy guapa, un debate bastante constructivo, interesante. Y nada, con el siguiente programa pues trataremos pues temas como... personajes dentro de la historia de los videojuegos. Sí, continuaremos nuestra serie. Continuaremos la serie. En la que nos lo dejamos en los 80. Y a partir de aquí pues habrá muchísimas personas de las que hablar. Y sobre todo intentaremos tratar pues las que no se conocen tanto y que realmente han hecho una gran evolución de los videojuegos y que han contribuido gratamente en dicho desarrollo. Pues sí. yo no lo podría decir mejor. Pues con esto acabamos el programa de hoy. Nada más que decir, yo soy David Esperanza, mi acompañante Claudia Bullamoz, y ahora sí que sí, se acerca la hora de cerrar, nos vamos para allá, y ahora les dejamos con el vinilo perdido. Y recordad, chicos, no seáis malos, por favor, sed buenos y dadle al play. Nos vemos, un placer estar con vosotros. Adiós. We'll be right back.